Ah, ¿qué tal estamos? Esa gente buena del rock and roll. Saludos desde Irola Irratia. Arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. 7 de marzo. Hoy 7 de marzo y nosotros lo que vamos a hacer es retroceder en el tiempo. Vamos a rescatar un viejo programa. Nos vamos a ir hasta 2007. Pues han pasado ya algo más de 13 años. Por aquel entonces, Asesino el Rock and Roll se emitía en la radio libre Kozka Irratia, desde Algorta, desde Guecho. Allí estuvimos como 7 temporadas. Y bueno, la verdad es que de aquella época, poquitos programas conservo. Lamentablemente, el servidor donde se alojaban los programas desapareció de internet. Y solo, bueno, pues solo conservo algunas grabaciones que tenía por ahí en cintas y tal. Y bueno, pues una lástima, pero ahora que estamos celebrando 25 años de que empezó esta historia del programa, pues me ha parecido interesante pues mirar un poquito atrás, rescatar en este caso ese programa que se emitió el 15 de diciembre de 2007. Y bueno, en ese programa presentábamos una fiesta del fanzine Punk Rock Actitud, el fanzine de Baracaldo. Ahí estaba en esta historia el colega Miquel, que era el que sacaba un poquito adelante ese fanzine en papel y tal. Y bueno, pues había organizado una fiesta para la semana siguiente en la sala de Dasca de Baracaldo, además con dos bandas que por aquel entonces estaban, bueno, en el caso de los Carniceros del Norte, que eran uno de esos grupos, pues creo que ahí habían sacado su primer trabajo, aunque solo llevaban me parece que poco más de un año en activo. Y luego estaban también Sub-Zero, grupo de Villarcayo, que ya llevaban algo más de tiempo y que esa banda nos dejó muy buenos momentos y dos discos publicados. Bueno, pues a cuento de esto invitamos a tanto a Miquel, responsable del fanzine, como a Charlie User, al frente de Carniceros del Norte. Y bueno, pues ahí estuvimos charlando un poquito y tal, y eso es lo que vais a escuchar. La verdad es que el programa no está completo, una lástima, porque justo se corta cuando la cosa se ponía cada vez más interesante, con Charlie contando anécdotas de aquí y de allá, y bueno, pero me parece que ha sido una buena opción rescatar este programa y mirar un poquillo atrás. Espero que lo disfrutéis. Siempre tener a Charlie User de invitado pues da mucho juego, la verdad. Él sigue en activo, por supuesto, es incombustible, y aunque han pasado 13 años, por aquel entonces ya llevaba una buena carrera, ahora la lleva, digamos que el doble, y sigue en activo Charlie pues con Radio Crimen, con Charlie User y Los Ejemplares, con Opium Tea y con más cosillas en las que siempre está involucrado y colaborando con otras bandas. Y bueno, pues siempre muy activo Charlie. Y en el caso de Miquel, pues también sigue haciendo su labor de difusión del rock and roll, del punk rock, de todo esto que tanto nos gusta, en este caso ya desde su página de Facebook, que tiene, trasladando un poco lo que era el fanzine pues ahora a estas redes sociales, y lo podéis encontrar en Rock Actitud Face Cine, Rock Actitude, en inglés Actitude Face Cine. Y sin más, pues creo que no hay nada más que añadir. Os dejo con ello. El sonido no es muy... El sonido es un poquito defectuoso porque está sacado de una cinta de cassette y es como una hora y media pasadita. Así que nada, a disfrutarlo, y os dejo con ello. Asesino el Rock and Roll en Kozka Irratia. Era 15 de diciembre del 2007. ¿Qué pasa, gente? Arrachaldeón, saludos desde Kozka Irratia. No pares, estamos, de Asesino el Rock and Roll, en este sábado 15 de diciembre. Hoy más tarde que nunca. Yo creo que esto está degenerando y al final vamos a tener que cambiar el horario del programa y vamos a tener que poner de 3:30 a 5:30. En cualquier caso, espero que estéis ahí y nos acompañéis en estas dos horas de Power Rock and Roll desde Cosca Irratia, Asesino el Rock and Roll, hoy con invitados. Ya os comenté el pasado sábado que íbamos a dedicar el programa de hoy a difundir un poquito todo lo que va a pasar con la fiesta del fanzine punk rock Actitud en Baracaldo el próximo sábado 22 en la sala de Dasca. Así que nos hemos traído al señor Actitud y también va a estar Charlie User, vocalista de Los Carniceros del Norte, que es una de las bandas que van a estar en directo en la sala de Dasca el próximo sábado junto con Sub-Zero. Esa fiesta del fanzine punk rock Actitud. Así que vamos a ir tomando posiciones poco a poco y vamos a empezar el programa escuchando algo de Sub-Zero, de su disco, de su nuevo trabajo, de su segundo disco, From the Acid Inspiration, la banda de Villarcayo. Ahí les tendréis el próximo sábado en la sala de Dasca, descargando toda la energía que llevan dentro esta gente de Villarcayo, Sub-Zero. Esto se titula Freaky Monsters. Yeah! Bueno, sonando ahí Sub-Zero, sí señor, con ese nuevo trabajo de la banda de Villarcayo, les tendréis en directo el 22, el próximo sábado, en la fiesta de Punk Rock Actitud, en la sala de Dasca de Baracaldo. Y bueno, que andábamos aquí de charla cuando teníamos que estar charlando en antena, sí señor. Así que os voy a presentar un poco a los invitados, y vamos probando un poquillo los micros, a ver si se oye, chicos. Bueno, ahí está Charlie User, y también está con nosotros Mikel. Opa, ahí, ¿qué pasa, chavales? A ti parece que se te oye un poquito más bajo. Bueno, vamos. Sube a ver. Sube ese micro ahí, cago en... Es que yo soy cantante. Pues Arrachaldeón. Arrachaldeón. Opa, ahí, ¿qué tal? Bueno, pues ya veis que hemos empezado un poco tarde. Bueno, en nuestra línea, ¿no? En la línea del programa. Lo que pasa es que hoy todavía más tarde de lo que acostumbramos. Pues nada, bienvenidos. Que bueno, ya veníamos anunciando un poco el concierto, la fiesta del fanzine de Punk Rock Actitud para el próximo sábado en la sala de Dasca. Y no sé, Mikel, ya lo tenías en mente, ¿no? Pues ya la última vez que estuvimos por aquí, yo creo que ya lo habíamos hablado. Una pequeña espina que teníamos clavada ahí en Baracaldo. La gente que organiza, que monta conmigo el fanzine, y teníamos en mente pues montar un bolo, ¿no? Un conciertillo. Yo creo que, yo solo suelo decir a la peña, hay un ejemplo que pongo un poco tontorrón, un poco futbolero, que es, si a ti te gusta el fútbol mucho, es como si no vas nunca a ver a Atleti a San Mamés, ¿no? Pues esto es igual, si te gusta mucho la música, yo creo que o tocas en un grupo o organizas un concierto, porque es que si no, se queda, parece que la cosa un poco coja, ¿no? Joder, de todas formas, ya habéis tardado un poquillo en lanzaros a hacer algo... Sí, sí hemos tardado, porque entre que, no sé, andamos con mil historias, entre familia, curro y demás obligaciones, pues al final una cosa por otra, hemos tardado hasta que nos hemos lanzado a la piscina. Y que tampoco somos muy de planificar, ¿no? Cuando ha llegado el momento, hemos creído que ahora era buen momento y lo hemos hecho, y venga, para adelante. Un concierto con Sub-Zero y Los Carniceros, que teníamos muchas ganas además de verlos. Sí, ¿cómo tenías ya un poquillo en mente a qué bandas querías? Sí, sí tenía un poco en mente, ¿eh? Lo que pasa que andaba barajando ahora mismo, gracias a Dios o gracias a quien sea, yo creo que hay donde elegir. Y bueno, por lo Sub-Zero, como han sacado disco y tal, me parecía buena idea traerles para presentar el disco nuevo. Y Charlie, que tengo una pequeña amistad de un tiempo a esta parte, pues aprovechando que también ha hecho una banda más o menos nueva, pues me apetecía traerlos a Baracaldo y que presentaran en Baracaldo ahí la banda, que yo creo que tienen una peñita fiel ahí y que hay ganas de verlos. Sí, sí. Además, bueno, el fanzine que acaba de salir, el último número recientemente, 21. El 21. O sea, sí, sí. Eso estábamos comentando antes que... Pues no sé, poca gente puede decir que tenga 21 números de un fanzine en la calle. Y me comentabas que en cosa de dos años... Dos años y medio, yo creo que llevamos con el tema. Pues o sea, si echas cuentas, el primer año sacamos uno por mes, luego lo hemos ido retrasando un poco, cada dos meses o así hemos ido sacando número, y este último entre el verano y tal, pues tres meses hemos tardado en sacar. Con todo el curro que lleva y... Sacamos uno en julio, antes de las vacaciones, y ahora pues otro, ahora en noviembre, hemos sacado a mediados. Bueno, pues a la peña que se acerque al concierto el sábado, sí, a la fiestilla, pues ahí tendrán ocasión, supongo, de pillar también el fanzine, ¿no? Sí, porque vamos a llevar unos cuantos números, como sabes es gratuito, y entonces pues el que los primeros que lleguen se llevarán, porque tampoco va a llevar demasiados números, pero vamos, unos 20 o 30 números ya caerán por allí, que para que la gente los coja y lo conozca. Y bueno, tenemos a Charlie también, vocalista de Los Carniceros del Norte, que yo la verdad es que hasta hace dos o tres meses no sabía de la existencia de la banda, a pesar de que yo debería estar al loro de todo lo que sucede, por lo menos en nuestro entorno más cercano, pues hasta creo que hasta que tocasteis en el Gasteche o la Beaga, sí. Que puede hacer un par de meses o tres o así. Hace un par de meses, bueno, es que es un proyecto reciente también, o sea, uh-huh, que todavía no tiene ni un añito. A veces ni yo mismo me entero de lo que estoy haciendo, de lo deprisa que hago todo. Entonces, esto ha sido a la vuelta de México con la Casa User, me apetecía hacer algo rápido y casi era una historia efímera, de que no tenía por qué enterarse tampoco mucha gente. Lo que pasa es que ha funcionado muy bien por internet y entonces pues nos hemos decidido a dar conciertos. En principio no estaba claro tampoco si íbamos a tocar o no. Y de hecho en el País Vasco no habíamos tocado hasta entonces. Bueno, en fin, fiestas de Bilbo tocamos en el Bullet, pero también casi sin anunciar y tal. O sea que eso, son cuchilladas recientes. 13 cuchilladas, además. Es el título, es el título de... 13 cuchilladas y 13 conciertos era el concepto que cuando ya decidimos tocar adquirimos. Y el 13 creo que va a ser en Ledasca. No lo llevo muy bien la cuenta, pero es ahora, sí, justo acaba el ciclo, acaba el año. Ajá. Y parece como que sin buscarlo va a ser algo así. O sea que puede ser el último o el primero. Hombre, no, yo creo que habéis cogido un poco ya de carrerilla, ¿no? En todos los sentidos. Y sí, pero ya te digo que el puro estrés a veces me fuerza, o las ganas de hacer cosas nuevas me hace no estar demasiado tiempo a veces con ciertos proyectos. O sea que, hombre, si nos empiezan a llamar para tocar en muchos sitios, pues supongo que lo haremos, pero de momento es solo pura diversión. No es, tenía ganas de hacer algo ahora que no tuviese ningún tipo de complejidad ni de pretensiones. Por eso está funcionando, supongo. ¿Lo de crear Carniceros era algo que tenías en mente o fue un poco...? No, ya te digo, lo decidí en un avión, volviendo de una gira, porque veía que se acababa algo que para mí ha sido, igual a nivel musical, lo que más me ha marcado, lo mejor que me ha pasado en este mundillo, y me daba mucha lástima que se acabase, sobre todo recordando los tiempos donde esto fue muy fresco y para mí eso, muy esencial, y en parte por eso se me ocurrió hacer otra vez esto, los Carniceros. Era como volver a empezar, a ver si era capaz de volver a ser un niño con las canas ya. Nuevas ilusiones y demás, ¿no? Sí. Y tú que siempre, vamos, que yo creo que en los últimos 20 años, podríamos decir, has estado ahí. Del 87, justo 20 años hizo este año, sí, en el 87 fundamos la Casa Usher. Que creo que pocos músicos pueden presumir, entre comillas, de llevar una trayectoria como las que, como no, la que has llevado gente. Tú, ¿no? Yo creo que... No, pero aquí en el entorno de grupos locales o de nuestra zona, no creo que haya... Hombre, es un mundillo que también tiene su cara oscura, es un poco perra también la vida del underground, del rock and roll, digamos... Lo tienes que llevar dentro. Sí, claro, como... porque da bastantes codazos, sobre todo a nivel de económico, de supervivencia pura y dura. Entonces, tarde o temprano, pues... si tu vida se desarrolla con un poco de suerte, pues te vas cargando de ciertas responsabilidades y cosas que a las que hay que dedicarle mucho tiempo, como una familia, como un niño precioso que tengo, Alain, que me estará escuchando. Hola, Alain. ¡Alain! Soy Aita. Es magia. Sí, bueno, no sé. Lleváis un añito, como quien dice, ¿no?, con la banda. Un año. Sí, un año hace ahora, justo. Fue una historia, además, que quería hacer algo muy divertido y que fuese una especie de producto. Digamos que en ese sentido sí que pensé un poco como manager, o como, yo qué sé, como una especie de Marco McLaren. En ese sentido me puse en plan de decir, voy a buscar las piezas que quiero para esto, pero casi de una forma, no sé, quizás un poco hasta superficial, de decir, ¿quiénes son los que más me gustaría que estuviesen conmigo? Entonces, en Bilbao no tenía a nadie para liarles en esta gamberrada. Entonces lié a Nando, bajista, que es de Cantabria, y a Hugo, guitarra, que es de Miranda de Ebro. Entonces fue una movida que hemos trabajado más a través de internet y de teléfono que de contactos. De hecho, ni ensayamos ni nada. Tocamos. O sea, quedamos para tocar y ahí ese día es el que nos vemos, el que ensayamos, tocamos en directo, y por eso vuelve a ser como, hostia, parece que acabáis de juntaros. Y es que es cada encuentro, digamos, cada vez que la gente nos ve en directo, es el día que nosotros nos vemos. Entonces es nuestra fiesta, por eso también lo pasamos también. Entonces ahí es cuando sale todo... Sí, la liamos. También, ¿cómo puede funcionar una banda así, sin ensayos? Pues con mucho descaro, porque es una cuestión de descaro. Lo único importante es la frescura, y por eso durará mientras dure esa frescura. Entonces no tengo que demostrar nada a nadie, no tengo que soporto muy bien las malas críticas, mejor que las buenas, y nadie y nadie te suele echar nada en cara porque se ve claramente que esto es esencia de rock and roll, o sea, quedamos para disfrutar. En este caso, como diría Mikel, lo que vale es la actitud, ¿no? Es pura actitud, por eso nos ha arrastrado a su fiesta y por eso vamos a hacer una gran fiesta, porque en el fondo tampoco tiene mucho sentido, por lo menos lo que nosotros hacemos, que es muy muy sencillo, desgastarlo en una lonja de ensayo. No es una música que requiera, digamos, una evolución, no estamos metidos en una composición compleja, o sea, son canciones directas de 2 minutos y medio, musicalizamos películas de terror que nos gustan, entonces digamos que es una especie de... Es un show, es nuestro espectáculo, es como cuando una compañía de teatro que ya tiene preparado su obra, pues luego se dedican durante 3 años a representarla, no tienen que ensayar, pues la representan y ya está, esa es nuestra obra. Tú, Mikel, conociste a Los Carniceros un poquillo cuando salió el disco. Por cierto, el disco, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, realmente lo que hicimos en parte de la historia de hacer algo así por entretenimiento puro y duro, pues fue colgarlo todo gratis. No, más que disco, lo que hicimos es, según íbamos metiendo un tema, lo colgábamos en internet y están ahí todos, lo que supuestamente es el disco. Entonces, no se grabó todo de golpe, sino que empezó en enero, subimos 2 temas y en cuestión de medio año o así, pues estaba el disco. Y entonces ya todo esto, masterizado en una demo, pues lo movemos por los directos. O sea, que no ha sido coger y tenemos tantas canciones. Ni nos metimos en un estudio ni nada de eso, o sea, todo ha sido... Sí, porque la banda... tú eres el... Es un corta y pega como el fanzine. Eres el vocalista, y luego tenemos a... Bajista, que es... Hernando, y guitarra. Y vamos con programación, con una base programada. Luego hemos matado al batería. El batería. Una cuchillada. El batería muerto. Nos planteamos meter un batería, pero ya se haría mucho más complejo. Ya eso sí requeriría un trabajo, porque bueno, con un batería sí que hay que ensayar, hay que mover todos los bártulos y tal. Entonces, no sé, quizás si algún día se aparece alguien que le mole mucho y esto, pues... Pero de momento no, de momento hacemos el show así. Bueno, la peña que ha seguido también a la casa User y demás, ya os habéis reactivado también, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? El año pasado. Y demás. En el 2004 volvimos a juntarnos para hacer unas movidas puntuales y de alguna manera lo hemos rematado ahora con el videoclip y el disco que sacamos, que queríamos, que se nos quedó esa espina clavada, pero ahora mismo ya, pues yo creo que ha cumplido su ciclo ya, para mí definitivamente, y de una forma además muy satisfactoria. Yo ahora sí estoy realmente a gusto, es una puerta bien cerrada para mí. Y la gente que ha seguido un poco a la casa User, también yo creo que hay bastante conexión, ¿no?, entre la casa User y lo que puede ser el sonido también de Carniceros. O es... Tiene una conexión, por un lado tiene la conexión evidente de que soy yo el que está un poco detrás de la historia, pero es la conexión, digamos, más frívola, la parte que yo buscaba más fresca, digamos, de los inicios de la casa User, cuando estaba todo dotado de ingenuidad, de algo más simple, de algo más sencillo. La casa User luego cogió bastante complejidad, así, igual tiene una carga más poética, tiene una carga, digamos, más... no sé. Hay más trabajo. Tiene, para mí puede tener más trasfondo. Igual no es la puñalada trapera que puede ser ahora mismo Los Carniceros y el entrar a la primera como entra de fresco, ¿no? La casa es, para mí es otra historia, o sea, no, yo... Tal vez los no las... Charlie eran los temas eran más elaborados o así, y más Los Carniceros más rápido, sí, más directo. Sí, la casa User venía de más una... sucio, un rock and roll más sucio. Venía, digamos, de dos personalidades que de alguna manera chocábamos y a la vez creábamos juntos. Entonces era Jabo y yo los que estábamos un poco en esa disputa creativa. Entonces eso hizo que el producto fuese mucho más complejo. Nuestras influencias no eran igual tan punks como pueden ser Los Carniceros y teníamos eso, influencias de bandas que ya te obliga a dedicarte ya a salir un poco de los cuatro acordes y del estribillo fácil y coreable, ¿no? En algunos casos, porque luego está Fredo el Carnicero, había canciones directas que podrían recordar, que entrarían perfectamente en Los Carniceros. Iba la onda esa un poquito siniestra, oscura. After Punk, sí, sí. Nosotros realmente cuando empezamos funcionaba todo el rock radical vasco y lo que había en nuestro alrededor, lo que nosotros vivíamos, porque tampoco éramos bichos raros, eran conciertos de punk y era realmente lo que nos gustaba y tal. Pero buscando un poco la originalidad o siempre esa curiosidad, a la vez que íbamos a un concierto de Scorbuto, pues compartíamos música de Joy Division, de Bauhaus, de todo lo de, digamos, del futuro que empezaba a ver después del No Future, ¿no? Que era, hostias, parece que se está cociendo esto, ¿no? Que sí va a haber futuro, pero es oscuro y tal. Y entonces nos metimos un poco, nos enganchamos un poco al after punk, que aquí pues fue bastante escaso igual la repercusión a nivel de calle de este movimiento, ¿no? Esto será en el underground del underground. Sí, porque además estábamos into the underground. Si estamos hablando de hace casi 20 años. Yo creo que en el 89 ya aparcamos en el Gasteche de Bilbao, ya que fue, digamos, nuestra sede, porque empezamos en Santurce, luego estuvimos en un par de locales por ahí, pero lo que es nuestra, para mí, los grandes recuerdos, y cuando ya dices somos una banda y empezamos a tocar con asiduidad y tal, estábamos afincados en el Gasteche de Bilbao. Entonces vivimos con intensidad todo lo que allí, bueno, formábamos parte en todos los sentidos del Gasteche, currábamos allí, preparábamos los conciertos, ayudábamos en todo. Entonces yo conocí bandas, conocimos a un montón de gente interesante, y bueno, fueron los grandes años, ¿eh? Claro, yo sí recuerdo que os vi la primera vez que os vi en directo en la época aquella fue en el Villa de Bilbao, cuando todavía se celebraba en la vieja iglesia de la Merced, luego reconvertida en Bilbao. Sí, es verdad, era más bonito que ahora estaba. Desde luego que sí, que tenía un encanto. Tocamos además con una banda muy buena de Rentería. Psicosis, tremendo sí, disco, señor, sí, señor. Tremendo disco que yo hoy en día todavía lo sigo escuchando. Sí, geniales. De vez en cuando, y me parece acojonante. Una banda tremenda también. Un grupazo, gente majísima. Buenísimos y con una intensidad de la hostia. Y me acuerdo de ese concierto, pues porque también a mí me pillaba un poco así, que vienes por aquella época de escuchar lo que tú decías también, mucho rock radical y tal. Y encontrarnos con una banda como la Casa User a mí me llamó bastante la atención. A mí, ¿no?, en parte es una de las cosas que yo que sé, que igual te hacen sentirte bastante orgulloso, porque me ha venido gente que te dice que gracias a la Casa User pues conoció otras bandas o le picó la curiosidad, pues yo que sé, desde leer a Poe a escuchar a los Cure o cosas así, que dices, ah, pues me alegro mogollón de que haya servido para que tú crezcas, ¿no? Para ayudar a, como a mí me gustaba, pues eso, que cuando estuve viendo Cortatu o cuando empecé a flipar con Scorbuto, pues alguien me dijese, escucha los Clash si te molan Cortatu, ¿sabes? Y es un poco esa especie de sabiduría que da la calle, o el hecho de asombrarte viendo algo y eso hacerte indagar un poco en por qué te ha molado. Y ha habido bastante gente que la Casa User, sobre todo ahora, ¿no?, que igual cuando aquello en su día, cuando lo dejamos, dejas las cosas por un desgaste que en parte viene provocado pues porque no tienes igual un apoyo fuerte de decir, joder, pues montamos un bolo y vienen 20 personas y al día siguiente pues vienen 15, pues por compromiso los colegas. Y en cambio luego, años después, pues que te venga peña y te reconozca un esto, dices, va, pues mira, nunca es tarde, cabrón, habérmelo dicho antes, pero nunca es tarde. Por ahí ha venido también un poco el haber reactivado un poco la banda el pasado año y demás. Y sí, no, en el 2004 ya hace ya la reactivamos. No, eso fue más que nada porque era desde fuera, desde donde nos metían caña. Era raro el año que no querían montar un festi en Madrid con la Casa User, porque ahí seguía habiendo una corriente, como hay mucha gente, pues también había un grupito de gente, un colectivo que preparaba, que ha seguido siendo After Punk, digamos, ¿no? Claro, yo sí que veo que ese entorno en el que os movéis, ¿no?, tanto los Carniceros o lo que podía ser la Casa User y demás, es un poco también secta. Hermético, ¿no? Sí, es muy hermético, al menos para la mayoría, ¿eh? Igual por eso también ha sido parte de que los Carniceros hayan nacido, digamos, como una especie de revulsivo, porque al volver con la Casa User, pues pues vi cómo estaba, digamos, esta escena que para mí había dejado de existir, porque hay cosas que son pues como un poco puntuales y luego ya pues te dedicas a otras cosas, ¿no? Para mí la amplitud de esto, si hay alguna forma de tomarlo como un sentido de forma de vida, pues para mí es el rock and roll, sin más. O sea, para mí todo es rock and roll, ya no es el hecho de decir, no, yo soy after punk, claro, death metal, pero no me, para, pero odio a los hardcore, ¿no? O cosas así. Entonces, digamos que yo ya me dejé llevar, pues eso, por las maravillosas alas del rock and roll como forma de vida. Me olvidé del rollo de la escena siniestra. Wears, Daisy Cutters, Power Pop, toda es la historia. La seda. Y el caso es que, bueno, volvemos con la casa User y vuelvo a ver lo que hay de escena, aquí absolutamente nada, pero bueno, en el resto del estado y tal. Y en Madrid, pues es bonito, es volver a verlo porque te recuerda mucho a los pelos cardados de los 80 y tal. El primer día te lo pasas muy bien, pero al cabo de un tiempo ves que es muy hermético, muy cerrado, y es además es el típico ambiente en el que queda muy bien que vayas un día, pero si vas cuatro ya, claro, estás muy visto. Sabes, tal, demasiado encasillado. Entonces vez, ¿no? los carniceros lo hice un poco adrede también para darles una pequeña no un sopapo agresivo, pero sí un pequeño revulsivo de decir, a ver, tíos, lo que se hacía, o sea, era esto, ¿sabes? O sea, que esto es muy fácil de hacer, y el afterpunk venía, que ahora es death rock o como le quieran llamar, pues venía del punk, y os falta actitud, descaradamente os falta actitud, en todo, desde público hasta a nivel de bandas, ¿no? O sea, os estáis muriendo de asco. O sea, una cosa es que te guste cierta esencia de música, y otra cosa es que aburras. Que te quedas ahí cerrado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha hecho que ahora empiece a interesarse por los carniceros un sector mucho más amplio, que es, digamos, el del punk rock en general. Hmm. Que bueno, que para mí ha sido una sorpresa súper grata. Me encanta, vamos. La verdad es que, bueno, yo creo que está llamando bastante la atención el trabajo vuestro, ¿no? Sí, sí, es gracias al dichoso MySpace este, que no sabemos si se queda con los derechos de... Todavía estamos con esa duda de los músicos de... Tenemos alguna vez he recibido algún correo y tal, que parece como que tiene algún derecho sobre los temas que cuelgas y tal, pero bueno, solo es un problema pues para Arctic Monkeys o bandas que salgan al oeste. Claro. Para los demás yo creo que ha sido una gran oportunidad para darte a conocer y que la mitad de los fans sean mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que de otra manera. Sí. Me ha llamado mucho la atención también eso, ¿no? Que por ejemplo en el MySpace se ven muchos mensajes de peña. Claro, es todo el mundo, eso es lo guapo, es la ventana, la posibilidad de que cualquier monstruito de cualquier parte del mundo se encuentre a los suyos y diga, oh, qué de puta madre. Y es súper gratificante ver mensaje por mensaje, persona por persona, la que te manda un mensaje desde Chile y dices, joder, qué de puta madre, haber llegado a alguien que te dice que va por la calle con su iPod o con su MP3 escuchando a los carniceros, ¿no? Sí, es una cosa que cuando estuvieron la temporada pasada por aquí la gente de Cápsula, grandes amigos, también Martín decía, Martín Maravilla decía que bueno, que lo de MySpace era tremendo, ¿no? Era una locura, o sea, esto ha sido, ya te digo, una puerta enorme abierta a todo el mundo. Y abrimos la ventanita en enero 2007 y a día de hoy hay 33.000 visitas o algo así, 1.000 y pico, 2.000 amigos, es una barbaridad. O sea, es no sé si con la casa User hay unas 13.000 visitas o algo así, lleva abierta los unos años y digamos que es un grupo con más historia y con otra esto, pero es lo que hablamos antes de el abrirte o salir de cualquier cosa que pueda sonarte, ya no acepta sino a encasillamiento, es decir, vale, está bien, no es una cuestión numérica, porque yo prefiero tener a 50 personas en un bolo pero que vienen a disfrutar de verdad con Ladrones de Cadáveres que a las 50.000 que van a ver al día siguiente a Bruce Springsteen, ¿sabes? Con alcalde de con el alcalde y con el presidente del Atleti, claro. Y tal, y al día siguiente van a ver a Bisbal o lo que sea. A mí le interesaría a mi bolsillo, pero no a mi corazón. La verdad es que estamos en otra dimensión, ¿no? Sí, y a gusto. En el underground, como se suele decir. Estamos en el fango. Pero que a su vez, con la posibilidad de MySpace, del internet, de toda esta historia, pues está haciendo más grande, ¿no? Todo. Sí, más, al menos, más llegar, al menos, ¿no?, de esta manera nos está juntando a todos los, pues eso, todo el mundo de frikis. Cada uno puede encontrar, digamos, a los suyos, y eso está bien, porque no te sientes tan solo, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento, que estamos hablando demasiado y todavía no hemos escuchado nada de Los Carniceros del Norte, de ese disco 13 cuchilladas. De Nosferatu, que vuelve a casa por Navidad, por eso... A Baracaldo, además. Vamos, claro. Es como el turrón. Bueno, escuchamos algo, ¿quieres que escuchemos algún tema en concreto? O... Sí, Nosferatu, claro. Venga, pues vamos con el tema, que es el número 5, lo busco por aquí. Y... Dedicado a Line, que empieza cantando Line. Alain, y bueno, Nosferatu. Solo podemos decir que la gente que se acerque el sábado a la sala Edasca de Baracaldo, a la fiesta del Punk Rock Actitud Cine, ahí estarán Sucero, Los Carniceros del Norte, y es una forma también de conseguir el disco, ¿no? De conseguir el disco, de conseguir que le salpique la sangre, que no. Porque ¿cómo está esto distribuido, aparte de que la peña se lo puede descargar? Pues para conseguirlo físicamente lo llevamos a los conciertos directamente. Hay una tienda de Madrid que, por ser colega, le dejamos discos cuando vamos, y por aquí en Romo, en Bristol. En Bristol hay algún disco y tal, pero lo que queremos es darlos en mano, firmarlos y nada, y hablar con la gente, que están baratitos. Pues Nosferatu vive en Baracaldo. Entre la población, los cuellos cumplen la marca de este sector. Nosferatu. aquí seguimos, Asesino el Rock and Roll desde Cosca Irratia, hoy con la compañía de Mikel y de Charlie, un poquito pues dedicando el programa a esa fiesta para el próximo sábado 22 en la Sala de Asca de Baracaldo, fiesta del fanzine Punk Rock Actitud. Acaba de salirse el número 21 ya, dirigido, como dice, a toda la afición rockera, ¿no, Mikel? ¿Cómo es el tema? Rockera de Baracaldo y alrededores. Eso es. Sí, señor. Que la verdad es una gozada, ¿eh? Además, gratuito. Sí. Y prefiero centrar las fuerzas aquí en la zona de más cercana a lo nuestro que mandarlo, yo que sé, a nivel nacional y que te vean por ahí y tal, porque igual está bien, pero prefiero hacer más fuerza aquí en la zona, que al final es lo que vivimos y es lo que nos toca cerca. Joder, que hoy en día encontrarse con ese puñadito de páginas ahí, bueno, que te las puedes leer bien a gusto, eso es, en el momento que creas oportuno. Además sacamos, yo creo que este formato, como dejamos por los bares y en alguna tiendilla de discos y tal, un formato así pequeñito que te lo pillas, te lo metes al bolsillo y no te ocupa mucho sitio y te lo puedes llevar tranquilamente, no te molesta por la noche si es que lo has pillado de estar de marchilla o tal, pues te lo metes al bolsillo y te lo llevas y ahí lo tienes, luego ya te lo leerás en casa o yo qué sé. Pues igual comentamos un poquillo los contenidos de este nuevo número, del número 21. Venga. Que bueno, supongo que siempre con el tema del tiempo andáis un poquillo ahí. Hombre, pues sí, porque no tienes mucho tiempo libre para dedicarle. Te gustaría más, yo qué sé, buscar alguna banda tal vez de fuera, que muchas de las bandas que aparecen aquí son a nivel nacional, pero no tienes tampoco, igual también el tema del idioma, del inglés y tal, de no dominar, pues te corta un poco. Pero bueno, que si busco algún colaborador o alguien que me eche una mano con el idioma, seguro que encuentro. Pero ya, pues tienes que moverte y buscar el tiempo que no tienes y que tienes que dedicar, ¿no? Pero bueno, sí, no tienes mucho tiempo, pero bueno, poco a poco lo vas haciendo, y antes hacía uno al mes, pero como me apretaba mucho las tuercas el tiempo, pues decidí sacarlo cada dos meses y medio, que tampoco está mal, porque la gente que conoce los fanzines ya sabe cómo se van retrasando en el tiempo. Hay gente que saca un número cada año, igual saca un tocho de puta madre de 80 páginas, pero bueno, si yo junto pues 6 números míos de 40 páginas, y claro, serían 240, en un año conseguiría sacar un fanzine de 240 páginas, le doy, falsa modestia, le doy 1000 vueltas al de los 80 páginas del otro, de un año, ¿no? Entonces, pues bueno, prefiero dosificarlo, sacarlo cada poco tiempo, que esté igual más actualizado, porque el rollo de los fanzines también, con las noticias y las entrevistas, que si sacas un número cada 6 meses, pues se quedan un poco atrasadas y tal, entonces pues un poquito, 40 páginas yo creo que no está mal, y algo más actualizado en el tiempo. Y bueno, en este número podemos encontrar, como siempre, cosas interesantes, alguna entrevista a grupos con... Sí, yo creo que sí. Yo, hombre, en principio lo hago pensando un poco en mí, no lo hago pensando demasiado en la gente, ¿no? Pero bueno, trato de tocar un poco todos los palos, entre comillas, claro, todo lo que sea rock and roll, así cañero, punk, rock and roll macarra, muy cercano al punk también. Entonces, pues bueno, trato de que sea bastante completo. En este hemos sacado una entrevistita a Pintu, que le mando saludos desde aquí. Pintu tiene un programa de radio que se llama Somos 138, pues que de alguna manera él también... En Tastas Irratia, que también él... De alguna manera, pues él también contribuye a que esta música, el rock, el punk, pues lo conozca la gente. Sacamos bandas, sacamos a Calcetines y Cachetes, sacamos una bandita, un proyecto que tiene Aitor, de Antirrégimen, que estuvo en Antirrégimen o está ahora también con ellos, que se llama Slevi, que es muy desconocido por aquí, pero que es un tío, ese le gustaría a Charlie, seguramente ya te traeré algo. Es así un rollo boom, así un poco siniestroide, un poco, yo creo que te va a gustar. Mojando Bragas, que estuvieron por aquí tocando, y que Antonio, que colabora conmigo en el fanzine, les ha hecho una entrevista. No sé qué más hay por ahí. Está Leviatán, el diseñador de camisetas, que probablemente la gente lo conozca, que es de Valencia. También una pequeña entrevista, que me ha cedido un as de Rock and Roll Army, que es una web que tiene un montón de visitas y donde colaboramos también habitualmente. Noticias, lo más actualizadas posibles. Reseñas de conciertos, que no he ido a muchos, entonces no he hecho demasiado y se me ha quedado ahí un par de reseñas por hacer, pero he sacado unas fotos. Y si te quería comentar, hay un artículo bastante majo de los Connie Reyes. Los Connie Reyes, sí, ese le he fusilado de internet porque no domino demasiado el tema, entonces se busca información por ahí. Y como van a venir a tocar también, porque los va a traer la gente de Vilma Producciones, que son de Baracaldo, y me apetecía pues hacer un poco de promo también de lo que hacen ellos, que son amiguillos, pues una pequeña bio bastante extensa de los Connie Reyes. No sé si hay algo más que se me queda en el tintero por ahí. A los Calcetines y Cachetes, también una entrevista que hemos hecho. Ah, sí, sí, una sección que me gusta, que es Recuerdos del Pasado, donde suelo sacar bandas antiguas, y esta vez he sacado a Familia Real, que bueno, Canarios. Los Canarios que son, Real. Creo que desconocidos, entre comillas, también. Sí, pues fíjate que yo ojeando, me ha llamado la atención el tema de que yo no sabía que esa banda luego se reconvirtió en Ataúd Vacante. Sí, sí. Eso. Que están funcionando por ahí. Muy majo, sí. Sí, sí, me mandaron a mí un disco el otro día, me han mandado ellos y tal. Les escribí y todavía queda gente buena. Sí, son muy atentos. Sí, sí, les escribes y te mandan por la cara y tal. Está y la sensación además es que han vuelto también con muchas ganas, se les nota todavía muy, muy niños, con muchas ganas de ilusión, ¿no? Uh-huh. Claro, que estamos hablando de Familia Real, que era una banda de principios de los 80. Eso es, me gusta, joder, recordar un poco las raíces, ¿no? De dónde viene toda esta movida que tenemos ahora mismo aquí, ¿no? Porque la gente, no sé, hombre, los que vienen de atrás, pues sí, pues han, lo que ha dicho Charlie antes, han mamado todo el rock radical y toda la historia, ¿no? Entonces está bien recordar un poco bandas antiguas, qué era lo que se hacía antes y de dónde vienen las raíces de toda esta historia que hay ahora mismo funcionando. Uh-huh. Y bueno, luego, como decíamos, algunas reseñas de algunos discos. Sí. Y bueno, precisamente creo que viene reseñado el último trabajo de Front Kit. De Front Kit. Que estuvieron por aquí en cojonuda banda, en Algorta, en Fiestas de Algorta, en el mes de julio, con Nuevo Catecismo. Sí. Una noche también para recordar. Han estado hace poco también en el Platerina de Durango, con un par de bandas, me parece, también del mismo sello. Uh-huh. ¿Cómo se llama el sello alemán? Que lo sí, de People. People Like You, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y bueno, pues bien, me apetecía también sacarlos. Creo que es una banda. Bueno, si te parece, escuchamos un temilla de Front Kick. Sí, sí, sí. De este último trabajo. Bueno, que yo creo que ya tienen como 4 o 5 discos, esta gente. Que yo sepa, tienen 3. ¿3 LPs? Tres, sí, luego tienen sí. Yo creo que tienen 3. Un compartido con una banda que ahora no recuerdo. Pero tienen 3, el Underground Stories, que es el anterior, este, que es el Causa for the Rebel, ¿no? Y otro anterior, Guitar and, ¿cómo era? No recuerdo. Sí, sí, sí, me Guitar and Cream, o algo así se llamaba el primero. Pues bueno. En cualquier caso, una buenísima banda de punk rock, ¿no? Yo creo que sí. Con mucha influencia de los Clash, me parece a mí, pero bien, bien, no pasa nada. Que curiosamente claro. Empezaron. O había alguna conexión con gente hoy, de otra banda. Hoy de Arrase, que eran de Palma de Mallorca de o así. De las Baleares, sí, de Palma de Mallorca. Eso es, el cantante de Front Kit, este Martín Iroti. Bueno, en su día formó Hoy de Arrase. No sé cómo aterrizó en Alemania, la verdad, me imagino que irían a tocar por allí y tal, el tío se enamoró de aquello y allí quedó a vivir. Y ahora mismo pues hizo una banda allí, claro, ese también lo lleva en la sangre y decidió montar una banda, y Front Kick, y ahí están, con 3 disquitos ya y ahora saliendo en el sello este, que ya parece que van un poco para adelante. Yo creo que andan tocando bastante. Sí, sí, no, la verdad es que ya empiezan a estar ahí. Vamos. Sí, sí, yo creo que ahí empieza, ya por Europa yo creo que están tocando mucho. Bueno, pues vamos a escuchar algún temilla, alguna canción. Nada, por el primer tema yo creo que está bien. Blue Tainted Blood de los Front Kick. Prozac! Aquí seguimos, Asesino el Rock and Roll desde Cosca Irratia, en este sábado 15 de diciembre. Y bueno, hoy un poco dedicando el programa a la fiesta del fanzine punk rock Actitud para el próximo sábado 22 en la sala de Asca de Baracaldo, que bueno, Miquel, yo creo que aparte del concierto, que ya va a ser bastante, que saldremos bastante calentitos, ya de por sí, luego creo que después seguirá la fiesta, ¿no? Pues sí, hemos hablado con Paco, que es el dueño de un bar ahí en Baracaldo, en la calle Juan de Garay, el bar Alaska. Mítico. Un clásico ya de Baracaldo también, que, bueno, Paco es un rockero también, sí, es de pies a cabeza. Él sí es una estrella. Él es una máquina. Y el Alaska es un templo que además creo que también va a acabar ciclo. Eso es. Entonces nos apetecía mucho, como en Alaska no se podía hacer el concierto, sí se podía haber hecho, pero bueno, en el Alaska se puede hacer con mejores condiciones, ¿no? Pero luego nos apetecía trasladar la fiesta allí y seguir allí un poco con la fiesta del fanzine. Entonces lo que vamos a hacer es estar allí pinchando música, vamos a poner buen punk rock, será una gran party. Punk y rock and roll a tope ahí. Vamos a hacer una pequeña proyección de vídeos, tampoco muchos, pero bueno, alguna cosita que tenemos por ahí. Vamos a sacar algún vídeo de los Clash, vamos a sacar algún vídeo de Motorsex, de Chingaleros, de Nuevo Catecismo, de Front Kick, también vamos a sacar algún vídeo. Entonces, pues bueno, pues será una cosita, pues eso, una pinchada punk rocker y además unas proyecciones de vídeos de grupos, que yo creo que son acordes al rollo que llevamos con el fanzine. Entonces, pues trasladar un poco la fiesta al bar y que continúe allí un poquito la fiesta, que no se acabe solo cuando se acaba el concierto, ala, cada uno para un lado, que habrá gente que se marche cada uno por su cuenta, pero bueno, el que se anime, pues allí seguirá un poco la fiesta durante un rato más, una hora, hora y pico más allí, donde podemos tomar unas cervezas tranquilos, hablar con los músicos, que espero que vengan por allí, seguro, que vengan a estar por allí y poder hablar con ellos y estar más, que sea un tema más cercano, y nada, pues echar un rato allí agradable. Bueno, pues ya sabéis, el próximo sábado es la cita. Eso es. El concierto empezará sobre... A las 9:30 es la apertura de puertas, como se suele decir. Luego, pues ya se sabe, empezará sobre las 10, me imagino, o así. Pero bueno, en principio a las 9:30 tenemos intención ya de que la gente vaya entrando, vaya llegando y vaya entrando en ambientillo por allí. Por nuestra parte, casi seguro que el próximo sábado, aquí en Asesino del Rock and Roll, pues igual tenemos la visita de Gelo, de Sub-Zero. Sí. Igual viene con algún compañero más de la banda. Pues sí, pues imagino que igual vendrá Rus, que es el que les lleva, que es hacer las labores un poco de manager de ellos y tal, que es el que les consigue los bolos y es con la persona con la que trato yo habitualmente para traerles a tocar. La buena gente de Villarcayo, que bueno, con conexión también en Baracaldo, ¿no? Porque Gelo... Gelo ha vivido muchos años en Baracaldo, claro. Entonces tiene mucha peña allí, mucha peñita fija, que seguro que viene a verle. Morcilla Conexión. Eso es, sí, ellos organizan también el Morcilla Rock, el Bite to Rock también lo llevan ellos, y bueno, pues esta gente tampoco para, cada uno sigue haciendo la guerra por su cuenta. Creo que nos vamos a juntar ahí una buena... Yo creo que sí. Una buena peña, creo que sí. ¿No? Entre la gente que está pendiente de los Carniceros del Norte. Eso y es. Gente también que Sub-Zero también mueve a peña, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que va a traer gente, yo creo que hay bastante gente en Baracaldo que tiene ganas de verles. Miquel, ¿estás un poco desbordado con todo esto? No, para nada, no te creas. Miquel puede con todo. Me lo he tomado con calma, dentro de lo que cabe. Tenía ganas de terminar el fanzine y así volcarme ya en lo que es la organización del concierto. Y bueno, pues ya lo acabé hace un mes y pico. Entonces pues ahora he volcado con el concierto y haciendo un poco de promo. Carteles, radio, prensa... Bueno, lo típico. Además, para darle un poco más de energía al asunto, nos ha chinchado con un eslogan de Versus. Él dice punks versus rockers. Sí, va a ser un poco como una especie de... Un duelo. Una especie de duelo amistoso, pero a la vez todos pondremos la carne en el asador, nunca eso, mejor es dicho. Es que a mí eso me ha dado también que pensar, porque... Sí, yo fui el primero está, que... ¿Dónde está el punk y dónde está el rock? Esa fue mi pregunta. Lo primero que cuando le dije... Miquel, ¿en qué lado estoy del río? La cosa está difícil, ¿no? Porque como bien sabéis, el rock y el... A ver, el punk, el rock tiene muchas ramificaciones y es difícil saber a veces cuándo acaba, dónde acaba el rock y dónde empieza el punk, ¿no? Y, a veces, y al revés, ¿no? Dónde termina el punk y dónde empieza el rock. Pero bueno, de hecho, yo creo quizás que los carniceros van a representar la parte más punk, sí, y ellos la parte más rock, sí, es más rock and roll. De todas formas, puestos a etiquetas, que siempre es un poco incómodo, pero es necesario para poder ubicarte, para mí la etiqueta, por decirlo de alguna forma, con mejor esencia es el punk rock, ¿no? Cuando hablas de este tipo de música visceral y energética, ¿no? Es y quizás la que menos incómodo o más cómodo te sientes es en la de decir que es soy un punk rock, me gusta el punk rock. Claro. A veces parece que no, soy punk. Y a veces es que esto es tan está todo metido dentro del mismo círculo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que sí hay grupos que se puede considerar más punk y hay grupos que se puede considerar más rock. Lo que pasa que hay, a veces es difícil, ¿no? ¿Esta gente de dónde andan? ¿A medio camino? ¿Entre una cosa y otra? ¿O qué? Y desde luego, joder, yo desde aquí también tengo esa, un poco esa guerra, ¿no? De hecho, oyendo el disco de Los Carniceros, hay canciones que ellos rockean mucho, rock, ¿eh? Sí. Ellos sí rockean. Sí, están los Ramones por ahí. Sí, rockean. Claro, es que las influencias no se pueden evitar. Es evidente. Claro, además, hay influencias que gusta presumir, o sea, gusta enseñarlo y que se note, ¿no? ¿Sabes? Sí, son, claro, son guiños en los que dices, no es que tuvieses un vacío creativo a la hora de meter cierta frase, pero lo haces adrede, ¿no? Dices, mi pequeño homenaje a los RIP, y dices, mundo muerto, mundo en paz, ¿no? O algo así, cosas que son pequeños guiños que, claro, el que no lo sabe, pues le llega y guay, pero al que le sabe le hace especial el guiño. Tú, Charlie, ¿cómo has funcionado como músico? ¿Cómo has funcionado a la hora de componer y de hacer canciones? Porque tú tocas la guitarra. Sí, yo maltrato la guitarra. Realmente no me considero músico, lo que es como en sí, como músico, como instrumentista. No soy, digamos, me siento un escritor de canciones y compositor muy justito, digamos, para de alguna manera con un instrumento, sea lo que sea, me da igual una guitarra que un bajo, normalmente es incluso el bajo lo que más fácil me da las líneas de melodía, pero como soporte para plasmar la melodía que fluye en la cabeza, o sea que realmente es, digamos que soy una especie de mecánico de melodías. No, de una forma básica eres capaz No me siento músico, o sea, lo que sí que procuro siempre es, por eso, rodearme de músicos, de verdad, para luego llevar al mundo de la música esas melodías y esas letras que son realmente lo que me sale. Y bueno, estábamos hablando un poquillo también de, que era un poco la idea del programa hoy, de hacer un poco repaso a la trayectoria tuya, de que bueno, que has pasado por 4 o 5 grupos, y bueno, hemos escuchado... bastantes más. Algo, sí. Bueno, sí, siempre estoy haciendo cosas, rollo es ese que... De los que conocemos. Sí, que me aburro rápido. Porque tú supongo que habrás tenido también tus periodos igual de más de dejarlo todo un poco de cansancio. No te creas, no, nunca he podido. Como mucho han sido periodos de un mes, pero sí, ¿eh? Pero sí, es un mono demasiado fuerte el que te hace, te pone inquieto, te pone de mala hostia estar sin hacer algo, y hasta tu entorno más cercano, digamos el entorno al que le puedes a veces cansar de dedicar tanto tiempo a esto, te anima a decir, oye, tío, móntate una banda, tío, o sea, vete a ensayar o vete a algún sitio, pero cuando estés aquí, estate bien, no, estás tenso, se te nota. Y es un poco lo que supongo que le pasa a cualquiera que realmente tiene una pasión. Es una necesidad, ¿no? Para es una ti, necesidad, ¿no? O sea, sí. Es una necesidad. Y claro, hemos escuchado La Casa User, y bueno, el siguiente paso, que por lo menos de lo que está plasmado en una banda un poco que se dio a conocer y tal, Wers, ¿no? Wers, sí. Pues fue un poco lo que hice, pues nada más de dejar La Casa User, sí. Hicimos un disco con Roto, de Roto Records de Madrid, y ahora no recuerdo muy bien porque tengo grandes lagunas y para las fechas soy fatal, pero yo creo que unos 3 o 4 años tuvimos de trayectoria. Sí, porque el disco, bueno, ahora mismo no lo tengo aquí cuando está editado, pues lo tengo ahí metido. Pero que esto que puede ser, 90 y... ¿Mediados de los 90? Sí, seguramente. Ya 95, te digo. 95, 96, por ahí. ¿no? Soy un desastre para las fechas, ya te digo. De hecho, me identifico mucho con ese postulado que luego se hizo sobre esa época en la que rezaba algo así como: si te acuerdas, es que no estuviste allí. O sea, hay ciertas cosas que para recordarlas tengo que hacer un gran esfuerzo de concentración, que te vienen a la cabeza de golpe y casi ni te acuerdas. El otro día, cuando estuvimos en la fiesta de presentación del videoclip, estuve hablando con uno de los guitarristas que formó parte en su día de la Casa User, y me recordó que habíamos tocado con Scorbuto y yo no me acordaba. De hecho, no lo recuerdo haber tocado en un bolo con Scorbuto. O sea, sí, que hay auténticas lagunas ya en mi cabeza. Eso es para recordarlo. Sí, por eso me preocupo, me empiezo a preocupar yo mismo. Pero bueno, a veces pienso también que es como un resorte de... vale, igual no tengo muy, muy buena memoria porque estoy muy centrado en lo que estoy haciendo hoy y lo que hay que hacer mañana. No, no podemos ni sentarnos y quedarnos ya a regocijarnos de lo que hemos hecho, pero ni en esto ni en nada de nuestras vidas. Mientras estés vivo, creo que lo importante es que te centres mucho en lo que tienes que hacer o en lo que estás haciendo, ¿no? Y dejar las cosas para que ya cuando algún día realmente pues estés a punto ya, digamos, de apagarte, pues echar una mirada para atrás y decir: ahí queda eso. No podemos hacer como se está haciendo ahora, que hay una especie de tendencia general a idolatrar lo de los 80, a que aquello fue la hostia y ahora no se hace nada. Eso es un gran error. Aquello fue una época bonita para el que le tocó vivirla, pero tuvo también grandes problemas. No fue tan especial como esto, y lo que no tiene sentido es que hoy en día pues la gente piense que aquello era lo único que hubo, o lo único que hoy en día es. Estamos aquí acabando el 2007, ¿no? 2007, claro. Y es donde estamos, lo que hay, lo que hay que disfrutar. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y... De todas formas, has hablado de Scorbuto y, bueno, yo supongo que tú en la época, principios, mediados de los 80, que serías un veinteañero, sí, ¿no? Sí, claro. Supongo que conociste a... Era un fan loco de Scorbuto. Lo sigo siendo. Les conocía de refilón porque ellos eran auténticos macarras, como dicen en este DVD que han sacado ahora del No Acepto y tal, que es curioso. Y digamos que, pues eso, que eran pura energía y eran unos buenos elementos. Entonces, para mí musicalmente pienso que eran la esencia de lo que puede ser el punk en estado más crudo y bruto, o sea, tremendos. Tremendos. Pero bueno, real como eran ellos, ¿no? O sea, a la vez también luego veías a Doctor Deseo, que también estaban ya dando guerra en aquella época, y también te emocionaba. Entonces, quiero decir que en parte, digamos, había cosas interesantes y que a mí, por lo menos, sí que me marcaron de alguna manera para luego lo que era desarrollar mi propia necesidad de crear. Entonces, aunque luego no lo parezca o digas: joder, pues parece como que no tiene nada que ver con esto, sí, para mí Scorbuto sí fue, y a día de hoy, ya te digo, lo sigue siendo también. Es que es curioso porque cualquiera no tiene un poco esa apertura de mente para... Pero igual es la guerra que yo, por ejemplo, también llevo aquí desde el programa, ¿no? Intentar un poco abrir, como decíamos antes, que parece que todo muchas veces se cierra en una forma, en un estilo, en una historia, y el rock and roll es realmente tan... Es muy loable que hagamos un trabajo general o que se haga un esfuerzo para que la gente pues pueda abrir, digamos, ese prisma, pero yo creo que es un trabajo en cualquier caso individual, o sea que lo importante es que tú trabajes contigo mismo para quitar cualquier tipo de prejuicio y tabús a las cosas y dejarte llevar por las vísceras, por tu corazón y por tus tripas, y no tener ningún complejo en decir cuando algo te gusta, que te gusta, aunque esté en la etiqueta, digamos, que esté ya. Cualquier cosa, claro. En cualquier faceta, no tener ningún miedo a que tus colegas, como están muy herméticos, pues de pronto te digan: joder, tío, es que eres, ¿qué pasa, tío? Eres un blando, ¿no? Y al final nosotros siempre estábamos un poco en esa tesitura, éramos demasiado blando para los punk y demasiado ruido para el mundo, digamos, del pop. Entonces, pero se está bien también, o sea, al final lo importante es que tú estés a gusto con lo tuyo. Entonces, aunque a veces te sientes un poco como decir: joder, casi no nos comemos nada, no vamos a ningún lado, pero sí, lo importante es que estés a gusto contigo mismo. Bueno, pues como estábamos aquí pendientes un poquillo de enchufar algo de Werps, de ese disco que traía 10 canciones, que bueno, luego muchas de esas canciones luego han ido a, o sea, algunas creo que han aparecido también letras, quizás. Daisy Cutters. Bueno, es que eran como han sido épocas, que una cosa se iba encadenando detrás de otra, pues sí, de hecho, algunas cosas venían heredadas de la casa User, eran cosas que estaban, digamos, que empezaron a nacer cuando la casa User estaba todavía en activo, y a la vez, pues, del finales de Wears, pues algunas cosas también saltaron, digamos, o las pasaron a Daisy. Pero bueno, ahora mismo tampoco recuerdo muy bien, porque por aquí Me Quiero a Mí, por ejemplo, que también era un tema de la casa User, ¿no? O originalmente. Ya no me acordaba, por ejemplo, que habíamos hecho una versión los Wears. Estoy viendo Perro Fiel, que creo que Daisy Cutters puede ser. Quizás la letra, igual sí, pero tampoco me acuerdo, tío. Bueno, ¿escuchamos alguna en concreto, Charlie? Pues es que la verdad es que es una etapa que la tengo bastante despistada, o sea que lo voy a dejar en tus manos. Sí, pues. Hombre, yo creo que el primer tema. Pues venga. Prender. O sea. Sí, tiene una gran guitarra. Tiene una gran guitarra de David de Baracaldo. Creo que... Gran guitarrista, sí, tiene una introducción muy guapa. Había una banda, ahora que lo dices, que tocamos con ellos, y a mí también me parece una gran banda, una banda muy digna a nivel del Estado español y tal, es Lagartija Nick. Oh. Hay una influencia muy... Para mí había una influencia que igual luego a nivel crítico dices, pues no lo veo por ningún lado, pero yo al menos la teníamos. Y en esa guitarra, en esa introducción, al que le guste Lagartija Nick, creo que sí va a pillar la conexión. La verdad, hombre, Lagartija Nick, la verdad es que... Una gran banda. Al margen de lo que han podido... Yo personalmente, para mi gusto, lo que han hecho... Han algo, investigado, sí, se han dejado llevar, pero bueno, pero en parte por esto que hablábamos de que no han tenido nunca un prejuicio de no les ha importado una mierda poder en un momento dado quedar mal con unos seguidores de un estilo. Han sido fieles a ellos mismos. Ante todo su personalidad, ¿no? A mí personalmente me mola más igual los dos primeros tres discos de Lagartija Nick, y ahora que han vuelto otra vez más también al rock, ¿no? Puro y duro. Sí. Y joder, es una banda también a tener en cuenta, Lagartija Nick. Pues nos quedamos con Brindar, Beber y Odiar de Wears, así sonaban. ¿Dónde lo tengo puesto aquí? Creo. Pero sin ellas no podría estar las mismas. comenzar. Dura de tu invitación. Baila conmigo esta canción. Aquella tendré importante. Aquella fiesta inolvidable. Bailas, cariño. Que te jodan. Sonar también la segunda canción de aquel disco que grabó esta banda, con Charlie, que estaba ahí también cantando. Hemos escuchado Brindar, Beber y Odiar, y lo que acaba de sonar, No es mi fiesta, de Wers. Pues aquí seguimos desde Asesino el Rock and Roll, Cosca Irratia, en este día sábado 15 de diciembre. Pues hoy hay un montón, la verdad es que hay un montón de conciertos interesantes. A ver si luego echo mano de la agenda y os lo comento un poquito por encima, porque andamos ya con el tiempo. Que siempre se la traigo yo, que es un desastre el Javi. Bueno, ya desde que me he metido en el tema de... Ahora como te has informatizado, pues ahora ya lo llevo un poco mejor, Está bien, está bien. Bueno. Nada, Mikel, que tú andas con un poquillo de prisa ya. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues poco más, que espero que vaya mucha gente, que quiero que la gente lo pase bien, que no sé, que he querido hacer un bolillo de rock, pero también de punk, que es lo que me gusta a mí y gusta mucho a la gente de allí de Baracaldo, que yo creo que Baracaldo es una zona bastante punk, punkarra. Baracaldo es punk. Mucha historia en Baracaldo también. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues animar a la gente que se pase por allí, que haga buen día, que vamos a pasar un buen rato y que luego vamos a ir a Alaska a pinchar allí buena música y que echamos ahí unas cervezas y unas charlas ahí buenas. Eso, que nadie se equivoque, que a veces con el tema de Edasca, Alaska... Ya lo diré yo allí también, para que la peña se quede con el rollo. Aunque bueno, el Edasca la verdad es que se ha convertido en los últimos 3 años, podríamos decir, ¿eh? Sí, sí, lleva... Pues la verdad es que toda esta historia la empezó Manu de Porco Bravo, Manu Gallego, y yo creo que voy a aprovechar para agradecerle desde aquí pues toda la labor que ha hecho él, porque yo creo que si hoy por hoy se están organizando conciertos allí, yo creo que es gracias a él. Pachi, el que saca el fanzine Punk Rocker, también le ha echado una mano, yo creo que bastante importante, y bueno, pues gracias a ellos se están haciendo cositas allí. José, el que lleva la sala, pues... también tiene su parte de culpa, ¿no? Que todo el mundo no cede un local o un bar así para montar esta serie de cosillas, ¿no? La gente no sé si es que le da miedo o esto de los rockeros o punks les da cierto reparo o qué. Además, entonces, allí detrás, bueno, detrás del ayuntamiento. Detrás de la ayunta y bueno, pues también hay que agradecérselo de alguna manera, qué hostias. Pues ya sabéis, el sábado, el próximo sábado 22. Eso es, a las 9:30, es que cita. Se nos olvidó ponerla ahora en los carteles. Mucho cartel, mucha promo, mucha historia, y al final se nos olvidó ponerla ahora. Aunque ya hemos ido retocándolos en la medida de lo posible. 9:30, ¿eh? Y acercaros por allí, iros acercando. Eso es, que bueno, ahí va a haber una buena dosis de... Buena fiesta de rock y de rock, pum, y de eso es. Un enfrentamiento a muerte, que lo sepáis. Va a ser un duelo a muerte. Es un cero que igual les tenemos por aquí el próximo sábado. Y los carniceros del norte, sí señor. Así que ya lo sabéis, el próximo sábado. Nada, Miguel, pues como andaría con prisa, pues despedirte. Eso es, que ya nos veremos. Que el que se quiera pasar a saludar, que se pase, que hable conmigo. Si tiene alguna cosilla que decirme del fanzine o lo que sea. Oye, ¿qué idea tenéis? Bueno, claro, es como mucho decir, ¿no? Ahora, dime. Para un próximo número. Nada, no tengo ningún plan. He acabado el fanzine, ahora me he volcado con el concierto. Quiero ir paso a paso, no hago planes a largo plazo. Y ya iré pensando a ver lo que saco en los próximos números. Ya me lo inventaré sobre la marcha. Seguirá la línea, ¿eh? Se ha abierto el fanzine, como veis, es bastante abierto. No me centro, no es... Veo muchos fanzines por ahí, veo muchos skin cines, igual mucho tema skin y tal, muy demasiado con temas muy concretos. Este es muy abierto, hay punk, hay rock, hay un poco de todo, ¿eh? En este número, como comentábamos antes, pues hay una entrevista a un chico de una radio, hay una entrevista a un diseñador de portadas, de discos y de camisetas, pues bueno, un poco de todo, ¿no? Para primavera tendremos nuevo número. Sí. Seguro que sí. Vale, pues. Y algún concierto más espero también hacer el año que viene. Pues a ver si nos deshacemos del frío y ya para primavera va a ser un nuevo número del Punk Rock Actitud. Con pues todo lo que... Se intentará. Y gratis. Y como yo sé, como buenos, yo sé que tú tontos. necesitas mucha ayuda y colaboración desde aquí a todo aquel aficionado. Quiero, que no se me olvide, quiero también a mis dos colaboradores, porque esto no lo hago yo solo, ¿eh? Quiero saludar a Antonio y a Quique, que son los que me echan una mano, son la patrulla de distribución, que son los que se encargan de que esto llegue a manos de todo el mundo, de toda la gente. Y lo que iba a decir es que si alguien está interesado en aportar su granito de arena, pues, y colaborar en... Pues por ahí viene la dirección de correo electrónico y mi correo de casa, si me quieren mandar algo, pues bueno. Si ellos ven que pueden encajar, pues adelante. Si te lo sabes y lo quieres comentar, lo comentas. ¿La dirección de correo? Sí, por ejemplo. ¿El correo electrónico? Bueno, pues la dirección de correo electrónico es prafanzine, PRA es, no es más que Punk Rock Actitud, prafanzine@yahoo.es. Ahí podéis escribir y contarme si tenéis una banda o yo qué sé. Cualquier idea que se os ocurra que pueda encajar en el fanzine, pues me lo comentáis y seguro que llegamos a un acuerdo. Vale, venga, Miguel, pues es que ricasco por este ratillo que has estado pues aquí. Pues nada, gracias a ti, hombre. Y mucho ánimo, que el sábado pásate, se va a montar una buena, ya verás. Esperemos que sí. Pues nada, chico, joder, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a poner algo de los Daisy Cutters. Pixie Cutters. Charlie, otro de los pasos que diste. El siguiente paso de Where, sí. Después de Where se contactamos y apareció en mi vida una de las bandas que más me ha marcado y que hoy es el día que me sigue emocionando cada vez que lo escucho y bueno, no sé. Para mí una auténtica gran banda, o sea, eso sí que lo digo con mucho orgullo, haber estado en ella. También una historia un poco curiosa, ¿no? Porque la banda venía funcionando... Sí, ellos ya estaban, ya estaban consolidados, por decirlo de alguna forma, en el mundillo y bueno, tenían problemas con los cantantes. Tuvieron un primer cantante, que un chico además que cantaba de puta madre, Mikel, cantaban en inglés. Luego lo dejó por circunstancias, luego tuvieron otro cantante, pero bueno, no acaban de encontrar a alguien estable, así que entrase un poco en su órbita. Y nada, pues yo la verdad es que con ellos, no sé, aprendí mucho y conectamos. La banda tuvo su repercusión, por lo menos a nivel local, sí. Creo que ganaron el Vía de Bilbao. Sí, ellos ya venían de haber ganado un Vía de Bilbao, bueno, sección o apartado. Sí, de las bandas del apartado, Euskadi. Sí, bandas de Euskadi, con eso el premio grabaron un disco y bueno, y luego ya conmigo grabamos un CD, un mini CD. Y bueno, y dimos muchos bolos, salimos también fuera, era pura actitud también los Daisy, era para mí era una esencia de power pop. Muy, muy buena banda, o sea, vamos, yo la verdad es que estaba maravillado, sobre todo, hombre, yo ya les conocía antes de que entraras tú en la banda, les había visto y siempre me gustó mucho la intensidad que tenían y, sí. No sé, transmitían algo bastante... Sí, sí, sí, eran filosofía erandio, o sea, llevaban en la sangre mucho, muy, muy arraigado un sonido intenso, muy, muy, no sé, muy, muy guapo. Pues vamos a escuchar un temita de los Daisy Cutters. Luego comentamos un poquillo que se quedó un disco grabado ahí un poco sí, en plan fantasma y demás. Al final sí, se quedó un máster colgado. Y bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Tienes alguna preferencia? Si quieres tú, a tu gusto. Y si no, pincha Dual, por ejemplo. Venga, pues vamos con Dual y luego comentamos un poquito más acerca de los Daisy Cutters. Yeah. hasta el final. Tu pose nunca pierdes. Bueno, sonando Daisy Cutters aquí en Asesino el Rock and Roll, Cosca Irratia. Y bueno, Charlie, que estábamos comentando un poquillo de qué lástima del disco que grabasteis, que se quedó ahí. Bueno, justo cayó esa época en la que estábamos grabando con idea ya de plasmar, digamos, un disco, y nada, pues ya no recuerdo muy bien, ¿no? Son cosas que en el momento no le das muchas importancias porque, bueno, de un día para otro, pues alguien dice, mira, yo no puedo seguir, y lo dejas ahí empantanado, y justo pues el disco no vio la luz. No lo vio la luz, al menos de forma de como edición, digamos, un poco más general, de editar un número de copias y tal. Al final, bueno, pues yo siempre que alguien me lo pide, pues procuro hacérselo llegar y difundirlo de alguna manera, pues eso, para eso, para lo que hablábamos antes, para estar a gusto con el trabajo que has hecho, que quede de alguna manera ahí plasmado, y el que quiera tenerlo, que pueda acceder a ello, ¿no? Al menos, la época que estabas tú en la banda, ese sí que salió comentabas un mini CD o con tres temas. Sí, o así. El dual se llamó. Cuatro temas, me parece que lleva. Cuatro, tres, lo tenía por aquí. Creo que son, bueno, igual eran tres temas. Luego sí, le echamos una ojeada. Y es lo único que quedó de Daisy Cutters de la época en la que estabas tú de cantante, ¿no? Sí, como edición, digamos, oficial, porque esto lo sacó un sello madrileño también, no recuerdo el nombre, pero bueno, sí, esa fue, digamos, la tirada. Sí, tres oficial, temillas. Tres temas. Dual, no quiero verte y jamás. Jamás. Y ahí quedó la cosa. ¿Cómo fue que la banda de cantar en inglés se pasó al castellano? ¿Fue a raíz de que tú entras en el grupo? No. Ellos en parte, bueno, pues contactamos un poco porque tenían ganas de hacer, de que se cantase en castellano. Y por eso contactaron en parte conmigo, vamos. Entonces, para mí era inevitable porque en inglés no me gustó, y nada, pues cogí un poco las riendas, digamos, de la composición y de traspasar un poco cosas que ya tenían ellos, en canciones que ya tenían ellos, aunque fue todo prácticamente nuevo, pero algún tema se recuperó y se trasladó al castellano. Y bueno, no, fue una decisión de banda, lo habían decidido ya. Que bueno, que las canciones, los temas, aparte de que también hicisteis la versión para el tributo a Scorbuto, sí, ¿no? El Rock y Violencia, sí. También recogíais alguna canción, me parece que... ¿Había algún tema de La Casa User? No, en este caso no. Yo creo que no, ya te digo, son las, digamos que las conexiones que ha habido entre bandas ha sido siempre a raíz de la transición en la que sucedían, o sea que una, digamos, heredaba algo del anterior y así, ¿no? No, normalmente lo que no ha habido son saltos en el tiempo, entonces era como una especie de cadena natural de Where's. Quizás alguna letra se trasladó a Daisy de las que tenía, aunque no estuviesen plasmadas en el disco de Where's. Y bueno, y luego ya en la siguiente experiencia, que fue La Seda, pues también se trasladó alguna cosa de los Daisy. ¿Cuánto duró un poquito la historia? Daisy conmigo, estando yo como estaba, pues yo creo que fueron unos 4 años, era, bueno, no sé, es que el tiempo pasa muy rápido y no me interesa. Ya llega un momento en el que ya lo mejor es no hacerle mucho caso, sí, porque si no acaba siendo un esclavo suyo. Entonces, no, la verdad es que no sé exactamente si fueron 4 o fueron 7, pero fue una temporada bastante intensa. O sea que pudieron ser 5 años o 6. ¿Llegasteis a tener, así, aparte de aquí a nivel local, salisteis fuera y hicisteis cositas? No demasiado. Hicimos Valencia, creo recordar que estuvimos en Madrid, pero no estoy seguro, y poco más, no hicimos incursiones así fuera. Ah, bueno, estuvimos en Valladolid también, porque lo que sí hicimos es unas mini actuaciones dentro de la feria del disco de coleccionista, esta que suele funcionar por aquí también de vinilos y tal, a raíz de que el sello que nos editó este single, pues pertenecía a quien lleva esta feria. Entonces fue muy divertido porque hubo anécdotas muy muy curiosas, porque nos metían pues en una, por ejemplo, en Valladolid tocábamos con Paco Clavel. Sí, genial, súper divertido, compartiendo una especie de camerino. Bueno, era una lonja, un trozo de lonja que tenían ahí medio abandonada, y ahí nos cambiábamos y tal. Y él, pues nada, pues llegó este hombre y se puso ahí todas sus plumas y tal. Y va, y nosotros nos moríamos de risa, porque, pero bueno, con buen rollo, pero a la vez, al ser dos mundos tan distintos y tal. Pero, y en Bilbao, una vez también, en otra de estas ferias, tocábamos Daisy Cutter y Janet. Y fue maravilloso, porque era, claro, para a mí personalmente Janet me siempre me ha encantado, o sea, me gustaba mucho, porque quieras que no, te marcan, ¿no? Son cosas que te marcan la infancia, pero te marcan para bien, o sea, porque luego durante los años ya de mayorcito me seguía gustando. Entonces para mí me hacía muchísima ilusión de tocar con Janet, tanta que les convencí a los Daisy para hacer una introducción con sonido Daisy Cutters, pero de un tema de Janet. Entonces hicimos, además es muy rockera, es muy fácil de adaptarla al rock and roll, porque ya se ha hecho, de hecho, de la de ¿Por qué te vas?, ¿no? Ah. Y entonces yo le dije, sí. Le comenté a quien organiza estas ferias, a la hija de quien lo organiza, que también se encargaba de llevarla al tema, le dije, oye, mira, vamos a hacer un tema de Janet y tal. Ah, pues se lo voy a comentar porque le va a hacer ilusión verlo y tal. Y asomó la cabeza, claro, y allá con sus añitos, teníamos toda la feria llena de marujas que venían a ver a Janet, y salimos súper macarras con, y ella mirando desde arriba, desde donde estaba, y con su camerino, y empezamos súper duros con el todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, flipaba, ¿no? Y ella va ahí encantada de decir, oh, me ha gustado mucho y tal. Genial, genial. Bueno, cosillas aquí anecdóticas que contar, ¿eh? Bueno, anécdotas, es que el rock and roll es una anécdota en sí, o sea, el día o los días que estás, digamos, metido en la vorágine de tocar, es una anécdota continua, porque nunca se puede controlar todo. Siempre hay algo que te desequilibra, por mucho que creas que lo llevas y mucha experiencia que tengas, siempre pasa algo, ¿no? Algo que no deja de ser, pues, casual, porque rompes un cable de televisión, como me pasó hace poco con los Carniceros en Jaén, que me querían hacer pagar 1000 y pico euros por una manguera, sí, de televisión, que fue accidental. O sea, son cosas que, bueno, que pasan, pero... ¿En Jaén? En sí, en el Lagarto Rock. Pero bueno, habíamos ganado un segundo premio, era un concurso, entonces yo creo que lo que buscaban en parte era darnos menos de era medio premio, te lo voy a cobrar porque has roto un cali. Sí, ¿eh? Al final se arregló, pero bueno, que son, no dejan de ser anécdotas curiosas. O en México, por ejemplo, con la Casa User, vi volando literalmente a un tipo, pues, estábamos en medio de una canción, y por encima de todas las cabezas salió en horizontal un tipo que atravesó medio recinto y salió rompiendo una cristalera de 2 metros o 3 de ancho, volando. O sea, fue algo increíble. Es decir, no, si lo ves en una película piensas que son efectos especiales. Bueno, o sea, lanzaron al tipo. Sí, había un problema ahí en medio del pogo. Bueno, México es una auténtica locura. Sí, claro, sí. México es un país maravilloso. Es un país puro, o sea, es un sitio lleno de energía y de visceralidad. Entonces, la gente te ama o te odia, o sea, no se andan con digamos, el rollo que tenemos aquí ya de que casi no existe el de al lado, ¿no? Que tú vas a lo tuyo, con tus cascos, con tu libro, y bueno, eres correcto, eres educado, pero no puedes relacionarte con nadie a quien no conozcas, porque eres un loco, ¿no? Entonces allí no, allí la gente es abierta, la gente es directa, y cuando tocas, empiezas con un acorde, pero aunque vaya medio tiempo la canción, ahí se empezaban a bailar pogo a lo bestia. Entonces en una de estas movidas, bueno, pues debió haber algún mal rollo entre unos, tuvieron un problema, y pues supongo que entre dos le cogerían, porque directamente, ya te digo, salió volando el tipo. Bueno, luego ya sangre, policía, el hombre bala, jodido, pero fue cosas que dices, no sé si vosotros habéis visto lo mismo que yo. Sí, sí, ha salido volando. Alucinante, sí señor. Joder, habéis estado, bueno, con la Casa User habéis tenido la ocasión de ir allí, ¿no? Nos fuimos a México hace un año, sí. Fue, digamos, que para mí, de las experiencias más gratas que me ha dado el rock and roll. Y, joder, hombre, siempre hemos oído que por allí el rock radical, ¿no? La Polla Records son Dios. La Polla Records allí son como los Spistols, igual que los Spistols. O sea, alucinante, ¿no? O sea, nosotros no, nosotros éramos underground, o sea, nosotros hicimos una gira, pues como la que puedes montar aquí, por pequeños locales, mucho más, digamos, a pie de o sea, no íbamos a un festival grande, ni tocábamos para miles de personas, tocábamos en salas con 200, 300 personas y mamamos mucho lo que es sentirse a pie de calle. Entonces, conocimos gente encantadora, bueno, no tuvimos ningún problema, menos con la policía, que no es, que bueno, que es como en todos sitios, pero ahí es especialmente mala. Y lo demás, a nivel social, genial. O sea, todo eso que dicen del peligro y tal, el peligro hay en todos sitios, ¿no? Pero creo que, vamos, que para mí, al menos, la experiencia fue increíble. Para mí hay magia, en ese país hay magia. Y, joder, ya ahora con Carniceros habéis... Que habéis estado tocando en Praga, ¿no? Sí, hemos ido a un festival en Praga hace un mes y pico, dos meses. Pues otra gran experiencia, otra de estas cosas que agradeces al cielo que te la ponga delante y que lo puedas vivirla, sobre todo eso, ¿no? Con proyectos como este que nacen de... sin ninguna pretensión, o sea, que nacen solo por la pura necesidad de hacer algo que te haga sentir otra vez bien. Y bueno, y que te llamen para un festival internacional como era este, que era un festival de 5 días, a nivel mundial es como el festival más grande del Death Rock, es la etiqueta esta de la que hemos hablado antes. Y bueno, pues ha sido también otro gran momento. Estuvimos 5 días allí, también con sus anécdotas, que nada más, por ejemplo, nada más salir de aquí, ya tuvimos una gran anécdota, y es que el bajista, Nando, se presentó en el mostrador de facturación 20 minutos antes de coger el avión, o media hora, se presentó con un carnet caducado hace 2 años. O sea, él realmente... ¿Carnet de identidad? Su carnet de identidad, saca el carnet de identidad, que tenía con una foto de niño tremenda, de un carnet de estos, como eran los de antes, todo destrozado, amarillo, y yo lo pillé de reojo y dije, bueno, a ver si cuela, colega, pero le miré con la cara esta de odio y decir, tío, ¿pero dónde vienes con esto, colega? O sea, una cosa es que seas punky y otra cosa es que seas tan cabronamente dejado, tío, pero solo hablamos de eso, ¿sabes? De decir, oye, tío, solo hay que llevar el bajo y el carné, ¿sabes? Claro, sí, traía el carné, pero caducado. La tía lo... de tu corazón, busca tu garganta para tomar tu sed, la vida no se queda.